me quieres. Conmigo y sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí. Llegaste a mí con ganas de lastimar el amor que te daba y sin pensar de la nada te fuera a enamorar de mí. Y ahora dices que no puedo alejarte de mí, de que en verdad tú me quieres, de que en verdad tú me quieres. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte.